La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en el primer programa de Oral y Público del año 2024. Estamos comenzando este camino, este nuevo año, la temporada número 14 de este programa que comenzamos en octubre del 2010 en La Retaguardia, en la M690 y también a través de medios comunitarios de todo el país. Vamos a transitar este mes de enero, mes de feria judicial, no hay juicios durante este mes, para poder escuchar un juicio que lamentablemente no pudimos seguir públicamente a nivel audio, a nivel video, en el aire de La Retaguardia. Estoy hablando del tercer tramo del juicio Puente 12, no pudimos hacerlo porque el tribunal nos lo impidió. Sí hicimos un registro y ese registro ya lo podemos hacer público a partir de la culminación de la etapa probatoria que se dio a finales de noviembre y a principios de diciembre en este juicio, que va a entrar en etapa de alegatos en febrero, cuando se reanude a mediados de febrero. Así que vamos a tener un primer programa todo el mes de enero con Puente 12-3 y un primer programa, este, el 639, con tres testimonios, el de Graciela Dragicevich, el de Viviana Lozada y el de Elba Balestri. Nos metemos de lleno en la oscuridad profunda de un centro clandestino de detención, tortura y exterminio que comenzó a funcionar allí en el 74, ¿sí? Y en el principio del 75 y todo el 75 hasta meterse en la dictadura. Quizás para muchos es el primer centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó en el ámbito de lo que hoy se conoce como el AMBA. Y nos metemos nomás con el primer testimonio que hay preparado para el día de hoy, que tiene que ver con Graciela Dragicevich. Ella dio testimonio por primera vez en la megacausa Puente 12, y esto tiene que ver con que también es la primera vez, no solo que ella puede hacerlo, sino que los casos del 74 y del 75 son ventilados en un juicio oral y público. El primer Puente 12 fue por los casos de la dictadura, después de marzo del 76. El segundo Puente 12 fue solo por los secuestros y torturas de un grupo de niños y niñas pertenecientes a la familia Santucho, más el niño de la familia Abdón Balestri. Y el tercer tramo encuentra por primera vez casos del 74, del 75 y del 76. Algunos de los casos del 74 quedaron afuera, no van a poder tener un veredicto porque murió el único imputado que sostenía esa acusación, que es el acusado Gauna. Vamos a comenzar escuchando un caso del 75, el de Graciela Dragicevich, sobreviviente, militante del PRT ERP, que estuvo cautiva en Puente 12. Thank you. ha sido citada, convocada como testigo. El ser testigo es una obligación, una carga pública, y el Código Penal de la República Argentina dispone penas muy graves respecto a aquellos testigos que mienten, que falten a la verdad, penas que incluso pueden alcanzar hasta los 10 años de prisión si se llega a acreditar que un testigo mintió en contra de personas acusadas en una causa penal como es esta. A partir de esta información y de acuerdo a sus convicciones y a sus creencias, le pregunto si presta juramento o promesa a decir la verdad. Juro por mis 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas, muertas, fusiladas, detenidas, que voy a decir la verdad. Muy bien. Bueno, es el 23 de abril de 1975 en la ciudad de Zárate. Estamos viviendo en una casa con Alberto Lali, con Hugo Lizaga. Y mi bebé, que tenía 2 años en ese momento, y a la madrugada sentimos que paraban, frenaban varios autos de manera muy ruidosa y nos tiraron la puerta abajo. Venían con otros chicos de ahí de Zárate, Miguel Paulinelli, los había acompañado hasta la casa donde estábamos viviendo. Para hacerla corta, digamos, hubo, bueno, golpes, etcétera, etcétera. Yo tenía a mi bebé durmiendo en una cuna al lado de mi cama. Me pusieron contra la pared con un revólver en la cabeza y el nene lloraba y ellos me decían que no me moviera. Yo me moví igual y agarré mi bebé en los brazos y uno de ellos dijo, bueno, por lo menos la hija de puta esta es buena madre, y me dejaron sostenerlo. Se llevaron los compañeros, pude ver por una ventana, un gran ventanal que había ahí, que lo trasladaron en una camioneta cerrada donde... Cuando abrieron la puerta para meter a los compañeros, se veían varias piernas, o sea que iba llena de gente, unos encima de los otros. Y le preguntaron a este chico que lo llevó hasta ahí quiénes eran cada uno. Él le dijo quién era Alberto, quién era Hugo. Y cuando llegó a mí, le dijo que yo estaba en esa situación porque solía ser la novia de cada uno de ellos, digamos, ¿no? El tipo le dijo, ah, esta es la novia de la orga. Él le dijo que sí. Y eso sirvió para que me dejaran con el nene. En realidad, este compañero solía llevarse a pasear mi bebé hasta la plaza. Entonces inventó eso, digamos, como para que me dejaran. Efectivamente me dejaron. Estuve alrededor de un día parada ahí con el niño. Por suerte le daba la teta porque no me permitieron moverme de esa postura que tenía. Estaba en la cama acá y yo estaba contra esta pared. Le daba la teta y lo cambié en esa forma parada también con unos pañales que tenía allí y lo pude cambiar. Calculo que habrá pasado más de 20 horas porque volvió a ser de noche. Cuando yo me doy cuenta de que la sombra que yo veía pasar, digamos, que había visto pasar durante la noche anterior, que era el custodio que habían dejado en la esquina, no estaba más. O sea, cuando volvió a estar de noche, esa sombra no volvía a pasar. Entonces me arriesgué, golpeé la puerta con el pie, vi que no había nadie, o por lo menos que no estaba ahí inmediatamente, y agarré mi bebé en brazos y empecé a correr. Cuando empecé a correr, sentí que disparaban. Yo creo que disparó al aire, pero dispararon. Cuando llegué a la otra esquina, venían dos trabajadores de Dalmine y Siderca en un auto, que después me dijeron que eran de allí. Y como la casa de mis padres quedaba camino al hospital de Zárate, le dije, por favor, llévenme al hospital porque mi niño está muy grave. Me subieron, me llevaron, y en el camino, bueno, era obvio que el nene no estaba grave, me dijeron, te está corriendo la policía, ¿no? Porque vimos un operativo muy grande. Le dije, sí, déjenme en la próxima esquina y ustedes sigan de largo, ni se den vuelta. Siguieron de largo, yo llegué a la casa de mis padres, les golpeé la ventana, era... ya estaba amaneciendo, le golpeé la ventana, mi mamá abrió la ventana, le di el bebé y seguí corriendo. Así que bueno, empecé a buscar gente conocida, algunos compañeros y compañeras, pude llegar hasta Campana. Obviamente tenía lo opuesto, no tenía más nada, estaba sin nada absolutamente, pero había cumplido con lo que era mi principal objetivo, que era dejar a mi niño en un lugar seguro, que estaba con sus abuelos. Cuando llego a Campana, me guarecen entre varios compañeros y compañeras, me dan un lugar para estar durmiendo y metida en la casa hasta ver qué pasaba conmigo y todo lo demás. Y establecimos una visita semanal con mi papá, que venía hasta la zona de donde yo estaba, hasta una avenida que no recuerdo cómo se llamaba, de Campana, para ver cómo estaba. El día 22 de mayo de 1975, mi papá vino y me pidió llevarse a mi nene por uno o dos días para que lo viera mi mamá y mi hermano. Por suerte accedí. Se lo llevó. Y al día siguiente, el 23 de mayo, me agarran en una casa también de Campana, donde, bueno, baja, yo estoy entrando y salta la patota de arriba de los tapiales, y bueno, me detienen a mí y a un compañero que estaba conmigo, Miguel Ángel Pérez. Nos tienen en esa ratonera, como le decían ellos, que era, digamos, en silencio, esperando que alguien más fuera al domicilio. También, yo calculo que más o menos habremos estado un día, estábamos atados con alambre de pies y de manos en el piso. Ahí se siente que venían, que viene gente de afuera, y así de esa manera, medio al hombro, nos llevan hasta los vehículos. Nos trasladan en dos vehículos distintos. Yo no sabía qué había pasado con Miguel Ángel Pérez, porque ya no lo sentía más ni lo vi más. Y me llevan a un lugar más o menos a una hora y monedas de donde estábamos ahí en Campana, y ahí se abre una tranquera, se siente el ruido de la tranquera cuando se abre, le dicen venimos llenos, pasamos a otro lugar con el auto, recién en el otro lugar se siente que se abre también otra puerta, tipo tranquera, estábamos todavía en el exterior, y ahí me bajan. Comienzan las sesiones de tortura, que duraron varios días. No sé decir cuántos ni la cantidad, pero bueno, las torturas habituales que ustedes ya deben haber escuchado varias veces, donde no solamente se torturaba, sino que también se violaba en el sentido no estricto de la palabra, porque colocaban caños en la vagina y en el ano, cosa de que pudiera irradiarse la electricidad por adentro del cuerpo, lo que les facilitaba la tarea, sobre todo en esos dos lugares, los pezones y además la boca, eran los lugares elegidos. Fueron varias sesiones de tortura, en el medio, digamos, bueno, me interrogaban con algunas personas que yo, la verdad, sinceramente, ni siquiera las conocía, militantes del PRT, que me había olvidado de decir, yo soy era una militante del PRTER. Me sacan para simulacro de fusilamiento. Me ponen contra un árbol y me dice, bueno, hasta acá llegaste, despedite. Yo, la verdad, no dije ni una palabra, me despedí internamente de todo lo que pensaba que me tenía que despedir. Y bueno, de ahí no hicieron, gatillaron un arma que no tenía balas, y después que hicieron ese simulacro me volvieron a meter. Yo supongo que porque en ese momento había compañeros y compañeras que cuando le decían eso, decían algo final o saludaban de alguna manera, y por eso estaban haciendo esos simulacros. Después me volvieron a llevar, me volvieron a torturar, y ya esa última vez que me torturan, digamos, a mí ya estaba en una cama, como si fuera un elástico, era un elástico de metal de las camas antiguas. Le tiraban agua y apoyaban la picana, y entonces eso se distribuía por todo el cuerpo, lo que conllevaba un peligro mayor, porque ustedes sabrán que la electricidad con el agua es un poco más peligrosa. Y yo pensé en un momento, voy a hacer como que no puedo respirar más, a ver si terminan con esto. Hice fuerza con las muñecas y los tobillos y me levanté de la cama, porque lo que más me dolía era esa, esos fierritos que tenían abajo era lo que más ardía. Y me levanté y ahí ya no supe más qué pasó. Lo que tuve fue un paro cardiorrespiratorio. Me desperté que me estaban golpeando el diafragma, porque después me enteré que los paros cardiorrespiratorios se producen cuando los pulmones están llenos de aire. Entonces lo que tienen que conseguir es sacar el aire de adentro para que uno pueda volver a respirar, ¿no es cierto? Y esa es la maniobra que vi que me hacían en ese momento. Me habían sacado las vendas, porque evidentemente estaba en una situación muy, muy grave, y me quedó la cara grabada del médico que tenían al lado, que todo el tiempo decía, paren, paren, porque se va, o no, dale, seguí, seguí. Años después, muchos años después, pude reconocer que era Antonio Berger, el que tenía al lado, que solía peinarse con gomina de manera impecable, y que muchos años después, en la celda 113 del pabellón de la muerte, el cuarto piso celular de la cárcel de Villa Devoto, lo que los militares llamaron el pabellón de la muerte de las mujeres, en la celda 113 pasó dos veces a tomar mate con nosotras. Yo reconocí su cara, lo que no podía en ese momento era hilar quién era Berger con la persona que había estado en la tortura, con que se apareciera en la celda de Devoto. Me parecía una cosa que incongruente, que no la podía creer, pero efectivamente pasó eso. Puente 12 fue un lugar de muerte y de exterminio que no ellos no querían sacar datos o que nosotros delatáramos algún tipo de estructura solamente. Ellos querían hacer daño. Ellos querían lastimar, querían matar, querían asesinar. Estaban absolutamente cebados. Se les escuchaba todo el tiempo en los tonos de voz, en cómo hablaban. Eso estaba todo interrelacionado, porque el juez federal sabía que era una patota conformada por distintas fuerzas, que no estaba sentada en ningún lado, por eso no le firmaban el traslado, y lo veía, y como nos llevaron a nosotros, deben haber llevado más compañeros y compañeras, más gente, porque acá hay una parte muy importante que nos falta, ¿no es cierto? ¿Quién financió todo eso durante todos estos años? ¿Quiénes los cubrían? ¿Quiénes financiaban todo eso? ¿Quiénes los mandaban? Porque nosotros tenemos acá sentados en el banquillo de los acusados, a gente que ejecutó esas cosas, con distintos niveles de responsabilidad, porque tenían diferentes grados, ¿no? Pero, ¿quiénes los mandaban? ¿Quiénes pusieron la plata para mover toda esa infraestructura que no era legal? En mi caso, reconozco que ha tenido bastante actuación por algunos datos que yo pude leer en eso. La empresa Celulosa Argentina, por ejemplo, porque mi suegro, que yo estaba casada en ese momento, era un accionista muy importante de Celulosa Argentina. Y las empresas tenían mucha relación con el aparato represivo. Y también quiero decir que al lado de Puente 12 construyeron de la noche a la mañana una iglesia, que no sé, era una cosa rara, es una cosa en punta, cuando ustedes pasan por ahí lo ven, ven esa iglesia, esa cosa extraña, no sé si eran evangelistas o qué. Ahí había un montón de monjas. Las compañeras que caen después del golpe, que las pasan por Puente 12 también, porque eso siguió operando, como estaban tan destruidas y las habían dejado tiradas ahí, y dos de ellas tenían gusanos, las llevaron a esa iglesia, y esas monjas que estaban ahí las tuvieron como un mes y pico, tratando de recauchutarlas de alguna manera para poder mandarlas. Nosotros las vimos llegar a Olmos, a la cárcel de Olmos. Estaban todas con un vestido idéntico, una al lado de la otra, tenían el mismo vestido a flores, o sea que era el mismo vestido para todas, eso era impactante, y tenían un rosario color blanco de plástico colgado del cuello. Esas fueron las primeras compañeras que llegaron con vida, deben haber llegado un mes después del golpe. Fue muy importante el rol de la iglesia en todas estas ilegalidades. El rol de la justicia, entre comillas, en estas ilegalidades. Muy importante el accionar del Servicio Penitenciario Federal y de los provinciales que conformaban el grupo de tareas. La inspectora de inteligencia Tomadini, de la cárcel de Villa Devoto, le encantaba venir a la mañana a despertarnos y a decirnos: chicas, vengan, vengan, que les cuento dónde estuve anoche. Y relataba cómo habían salido a cazar subversivos y subversivas, y si había alguno que había quedado vivo, si los habían matado. Bueno, ella era una inspectora del Servicio Penitenciario Federal. No fue la única que relató eso. También con el sindicalismo. En la zona donde yo estaba, Zárate Campana, uno de los que lideraba estos grupos en ese momento era Calabró, un sindicalista. Es decir, ¿qué resorte de la democracia que luego culmina con el golpe de Estado no estuvo involucrado en el genocidio? Usted nos relató los episodios de tortura que incluían todos esos vejámenes, pero también nos relató lo que entendí que era como un intento de agresión sexual. Sí. Lo que le queríamos preguntar es si usted está interesada en que eso se investigue, se profundice. Por supuesto. Claro, porque siempre hablamos del tema de las violaciones. Hubo compañeras violadas, muchas compañeras violadas, sobre todo las que venían de Córdoba. No había una sola que no hubiese sido violada. Pero yo me pregunto, lo que les relaté de la tortura, ¿no era una violación además de una tortura también? O sea, todos sabemos que no solamente tienen que estar sentados acá los genocidas que tenemos nombrados, ¿no? Digo, todos sabemos que faltan un montón. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Para quienes siguen los juicios a través de La Retaguardia, habrán visto a Viviana Losada dar testimonio en el juicio por los crímenes cometidos en la Pastoril, en la quinta de la zona de Moreno, que el PRT ERP alquiló unos días después del golpe de Estado del 24 de marzo del 76 para hacer una reunión plenaria de su conducción ampliada y analizar lo que estaba sucediendo después del golpe de Estado. Alcanzaron a tener una mañana hasta el mediodía del 29 de marzo con debate sobre el golpe, y después se vino el ataque de los militares y los policías que llegaron hasta la quinta. Allí hubo asesinatos, hubo secuestros, y entre las personas que fueron secuestradas, aún cuando se pensó durante mucho tiempo que había sido asesinado allí, estaba Rodolfo Ortiz, a quien se conocía como el Negro o el Negrito, y había sido el esposo de Viviana Losada. Losada emprendió búsqueda para saber la verdad y para poder darle la verdad a su hija y a su hijo en común con el Negro Ortiz, y bueno, como parte de esa militancia dio testimonio también en el juicio Puente 12-3. Si la notan diferente, si la notan más incómoda, tiene que ver con, diría, el espacio que generó un tribunal, aquel de la Pastoril, y este tribunal de Puente 12-3, que marcó en las primeras audiencias, puntualmente en esta audiencia que estamos escuchando. Ya escuchamos a Dragicevich, Losada también dio testimonio en la segunda audiencia del juicio, y les marcó que no podían extenderse más de una hora. Imagínense ustedes tener que contar tantos años de impunidad, tantos años de búsqueda de justicia con un límite horario. Escuchamos parte del testimonio de Viviana Losada en aquella jornada número 2 del juicio Puente 12-3. Rodolfo Ortiz, que fue mi primer compañero con el cual tuve dos hijas, Mariana y Fernanda, formaba parte del Comité Central del Partido Revolucionario de los Trabajadores y era el secretario nacional de Juventud Guevarista. Y asistió a una reunión en La Pastoril, que era una reunión del Comité Central ampliado, y esa reunión y el ataque a La Pastoril por las fuerzas conjuntas, que fue ampliamente debatido en la causa 3350 en el Tribunal Oral número 5 de San Martín, que terminó con las condenas de todos los que participaban, de todos los que quedaron vivos, ¿va? Porque se murieron un montón de genocidas, digo. Y en aquel momento, en ese ataque, mataron a unos cuantos compañeros y a otros cuantos compañeros se los llevaron vivos. Teníamos la convicción de que Rodolfo había sido asesinado en La Quinta. 23 años después me llama el equipo de antropología forense, que se contacta conmigo a partir de que yo me había presentado como particular interesado en la causa de los NN del cementerio de Moreno, la causa 65517, y me dice que efectivamente Rodolfo sí, como yo ya sabía, estuvo en La Pastoril, pero que a él se lo habían llevado vivo, junto con otros compañeros. Esto significó para nosotros una nueva situación, porque lo mataron en La Quinta, el dolor es terrible, no sufrió nada. Se lo llevan torturado y queda más de un mes en un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, y sufrió todo. Entonces, bueno, tuvimos que empezar a remar otra vez con esta historia. Mis tres hijos, Mariana, Fernanda y Federico, que es el hijo de mi segundo compañero, que nació con esta historia y que la ausencia de Rodolfo fue siempre parte de su vida, empezamos a averiguar entonces las circunstancias en las que se lo habían llevado vivo y sobre todo a dónde. El equipo de antropología forense me dice que se lo habían llevado a Cuatrerismo, a Puente 12 Cuatrerismo. Y a mí me interesó por qué los habían llevado allí, quiénes eran los que los habían llevado allí y qué pasaba con Puente 12. De la sentencia que hubo por La Pastoril, se pudo acreditar que en La Pastoril había actuado personal de inteligencia con las policías provinciales y que había habido también algunos grupos de tarea vestidos de civil, en autos sin identificar, con armas largas, en fin, que habían pasado por la comisaría de Moreno y que se habían llevado vivos de allí a Puente 12, a nuestro Rodolfo Ortiz, a Leonor Herrera, a Domingo del Yeso, a Juan del Yeso, y a Carlos Elena, y también que se habían llevado vivos a niños de La Quinta que no fueron a parar a Puente 12, gracias a Dios, pero que igual fueron víctimas de secuestro. Entonces necesité reconstruir, y allí, reconstruyendo esta situación, unifiqué unos cuantos datos que tenía anteriores que no tenían que ver específicamente con el secuestro de Rodolfo, pero que tenían que ver con lo que con el material con el que habitualmente trabajo. Yo formo parte de Familiares de Lanús y formo parte también de una asociación civil, y durante muchísimos años nosotros investigamos lo que había pasado con los detenidos desaparecidos, secuestrados, asesinados del distrito de Lanús. Y en esa lista de compañeros y compañeras del distrito de Lanús, encontramos compañeros que habían sido secuestrados en Lanús y que habían sido llevados a Puente 12 en noviembre del año 74. Esos compañeros eran Tachela, Manachian y Leonardo, y que son llevados a Puente 12. Y también aparece en Lanús, estaba Ramona Benítez dentro del listado nuestro, y también estaban los hermanos Salinas, y en el listado nuestro también estaba un compañero blanco y la compañera Beatriz Lefour, y todos estos habían sido llevados a Puente 12. Todos compañeros de PRT. Esto, que no tiene que ver con la investigación de La Quinta, Yo lo manejaba porque nosotros hicimos la investigación de todo lo que había pasado en Lanús, y todos estos compañeros son de Lanús, o eran, o fueron de Lanús. Paralelamente a eso, en la época en que, en el año 74, yo militaba en el PRT, y por ser militante del PRT tenía acceso a algunos informes internos, y el partido ya hablaba, en el año 74 ya hablaba de un centro cuatrerismo donde se juntaba todo lo que inteligencia tenía sobre el PRT y que estaban dedicados exclusivamente a los compañeros del PRT, y ellos mencionaban a dos compañeros, mencionaban un montón. Yo me acuerdo de Munarriz, porque había sido responsable de logística, y de quien era muy conocido en el partido, que era el comandante Pedro, que resultó ser el compañero Ledesma. Todo eso antes del 76, estamos hablando del 74 y del 75. Cuando Maco Somigliana, del equipo de antropología forense, me dice que se los habían llevado a Puente 12, le encuentro como una lógica, porque bueno, actuó inteligencia en la pastoril, ¿dónde van a llevar los grupos de tarea de inteligencia? A que no sea otro lugar, que no sea Puente 12, que es el lugar especializado en la persecución de los militantes del PRT. Entonces empieza a tener alguna lógica de que Puente 12 era el lugar a donde habían llevado los compañeros. En el momento en que nosotros estamos presentando un segundo habeas corpus en Tucumán, el 4 de mayo, creo, de ese año de 1976, el negrito estaba siendo torturado en el centro clandestino de tortura y exterminio Puente 12, Brigada Güemes, cuatrerismo. Y me dan el resultado y convocan a su madre a decirle que no está, que no lo tienen, que no está en ninguna parte, que no está en poder de la policía, que no está en poder de nada, el 12 de mayo cuando lo asesina. Digo, una situación absolutamente perversa, porque además al negrito lo asesinan y lo tiran en un baldío en Bernal, y Camino General Belgrano, en Teodoro García y Camino General Belgrano, en Bernal, que es partido de Quilmes. Y la comisaría que interviene en reconocer esos cuerpos, a él lo tiran con dos compañeras, suena mal que diga que los tiran, pero la verdad que lo tiraron. Con dos compañeras, que eran las compañeras María Cristina Duca y Kitty Olivieri de Duca, que no sé cómo se llamaba, nosotros le decíamos Kitty, que son dos compañeras que no cayeron en la quinta, pero que fueron secuestradas el 3 o el 4 de abril, creo, y nosotros creemos firmemente que es como consecuencia de la inteligencia de la quinta. Bueno, los tiran a los tres. Y la comisaría de Bernard los recoge, les toma las huellas para identificarlos, cosa que hacía siempre la policía, parece ser. Pero el negro tenía un legajo en el entonces Consejo del Menor y la Familia, porque él había estado internado por pobre en un instituto, en el Instituto Torcuato, María Torcuato de Alvear, de General Rodríguez. Entonces, como estaba a cargo del Consejo del Menor, el Consejo del Menor le hizo su legajo, y en su legajo estaban sus huellas. Sus huellitas, como digo yo, porque eran huellas de un niño. Y eso, la comisaría de Bernal pide los antecedentes y aparecen, y entonces ellos tienen en el legajo del negro, en la ficha del negro, que fue identificado como Rodolfo Ortiz. Pero como la policía no era una fuerza que de casualidad y como no tenía más remedio hacía las cosas que solía hacer, sino que formaban parte concretamente de la lucha contra la subversión dentro de lo que eran los, digamos, la estructura operacional de la lucha contra la subversión, hacen lo que hacen, que es enterrarlo como NN en la fosa común de Avellaneda, en el sector 134. Y es allí, de ese sector 134, donde lo recuperan el equipo argentino de antropología forense. En agosto del 2006 el equipo reconoce los restos, lo identifica, y entonces fuimos a recibir el informe forense y nos tomó 4 años resolver qué hacer con esos restos, ponernos de acuerdo nosotras, que Fernanda volviera de Alemania, en fin, hasta que finalmente lo despedimos, hicimos un velatorio, lo despedimos y, como él quería, tiramos sus cenizas en el Río de la Plata. Es importante entender que Puente 12 funcionaba como centro clandestino donde iban las patotas del 601 desde el año 74. O sea que en el año 76 estaba absolutamente lubricado todo ese accionar. Y en la sentencia de Españadero lo que se demuestra también es que el 601 también trabajaba con Puente 12 y las policías provinciales y la intervención del RIM 3 de la Tablada. Y Españadero dice que los grupos de tarea secuestraban gente, los trataban mal. O sea, los torturaban y esas cosas, y que las informaciones que sacaban a la larga iban a parar a su escritorio, el escritorio de Españadero, 601 de inteligencia. Entonces, cuando llega el momento de la pastoril, tengo clarísimo que esos grupos que se llevan vivos, se los llevan vivos a Puente 12, y que toda esa enorme documentación que sacaron de la pastoril fue a parar al escritorio de Españadero. Cuando yo me incorporo a la Comisión Vesubio Puente 12, la persona que me pone bajo su ala maravillosa, que también falleció de cáncer, es Cristina Comandé, que fue una sobreviviente de Puente 12. Ella era chiquitita, pero era enorme. Y ella me contó, me hizo su planito de Puente 12 y organizamos entre toda la comisión, con todos los sobrevivientes y los familiares, una visita a Puente 12 en el 2017. Así que allí fuimos todos, yo fui con mi hijo también, Federico, que filmó, y la tenemos a Cristina, y Cristina era la que decía: pasamos por acá, este es el piso de Damero, nos torturaban acá a la vuelta, que no lo voy a decir yo porque lo tiene que decir, está el testimonio de Cristina. Y siempre ella me hacía a su lado y me decía: este es el banco donde seguramente estuvo el negrito, y este es el patio. Y una compañera entrañable, que no terminamos de lamentar su muerte. Entrañable compañera. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. People coming through, I'm as jealous and wild. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. They think I'm just for them. They think I'm for hire. Y Telegram. Y Telegram también. Leave me, leave me, leave me, leave me, leave me alone. No me llames por teléfono, no quiero saber. Because I'm on TV, you can do what you wanna do with me. Well, I tell you you're wrong, and I'll show you this. El último testimonio que vamos a escuchar es el de Elba Balestri. Elba dio testimonio en la jornada número 5 de este juicio. Era la esposa de Ricardo Abdón, que está desaparecido, permanece desaparecido, y que fue una de las personas que cayeron en una secuencia de secuestros ocurridos entre el 7 y el 9 de diciembre de 1975, todas como consecuencia de la infiltración del oso Ranier, un integrante del batallón 601 de inteligencia, que era parte también del PRT-ERP, pero para espiarlos y para darle información al 601. Vamos a volver en programas siguientes y va a ser una presencia permanente la del oso Ranier, que fue descubierto lamentablemente cuando ya había causado muchísimo daño y finalmente se le hizo un juicio popular y le quitaron la vida después de hacerle ese juicio. Elba dio testimonio, ella es también una sobreviviente, estaba en el penal de Olmos en el momento en el que se enteró que no solo había caído su marido Ricardo, que como les decía antes permanece desaparecido, sino que también había caído su pequeño hijo, que tenía 4 años y que cayó con todos los niños y las niñas de la familia Santucho, que eran el objetivo principal. Elba Balestri en el primer programa especial sobre Puente 12-3. Cuando estaba cursando mi escuela secundaria, allí fui compañera y posteriormente amiga de Mirta, una de las hermanas de Elías. Esa es la manera como fui conociendo a la familia, sus padres, sus hermanos. Era una familia, digamos, orgullosa de sus orígenes, de sus raíces árabes, pero al mismo tiempo muy integradas, ¿no? Y agradecidas con este país que les había dado oportunidades, ¿no? Ellos eran 5 hermanos, Elías el mayor, fui testigo, crecieron escuchando a su padre hablar, su padre radical, hablar de y reivindicar algunas de las mejores figuras del radicalismo, a Irigoyen, Ilías, Sabatini aquí en Córdoba. Eran una familia politizada y radicales. En un primer momento no lo conocía Elías porque él estaba viviendo en Alemania en esa época, estamos hablando de mediados de los 60, pero empecé a conocer la familia. Él cuando cumplió su servicio militar, o al terminar su servicio militar, fue en el año 63, viajó a Alemania. Y allí la intención era estudiar y trabajar, se formó y tuvo conocimientos de metalurgia en Alemania, y bueno, y volvió de allá con proyectos de trabajo y estudio. Volvió en el 67, hizo una experiencia de un emprendimiento en el Chaco, era crianza de aves, pero hubo una gran inundación que se llevó todo lo que ellos tenían ya armado, ¿no? Dejó ese proyecto y se inscribió en la Facultad de Filosofía y Humanidades de La Plata, y allí cursó 2 años, ¿no? Hasta el año 68 aproximadamente, que ya se volvió definitivamente aquí a Córdoba y se quedó con la familia. Ahí es cuando yo lo conozco, año 68, dentro de la familia Abdón. En esos siguientes meses, bueno, pasó un año y nosotros nos casamos en septiembre del 69, en medio de toda la situación conflictiva que se estaba viviendo en todo el país, pero muy especialmente aquí en Córdoba. Había sucedido lo del Cordobazo, había un clima de mucha actividad política, de mucho debate. Bueno, en ese clima y en esas circunstancias que nosotros nos casamos, ¿no? Al poquito tiempo de casarnos ya entramos a trabajar los dos, él en la empresa provincial de energía Córdoba, en EPEC, y yo en los primeros equipos de computación aquí en Córdoba, en IBM primero, y después en el centro de procesamiento de datos, ¿no? Que dependía de la provincia. Al poquito tiempo que yo estaba trabajando en EPEC, Elías comenzó a vincularse con la lista azul y blanca del sindicato de Luz y Fuerza, que en esa época era secretario general Agustín Tosco, así que había mucho, empezó allí su activismo sindical, ¿no? Por supuesto que ambos estábamos ya muy politizados, muy interesados en todo lo que pasaba, muy preocupados por todo lo que estaba pasando. Digamos, teníamos la inquietud de comprometernos con algún proyecto político. Esto sucedió a fines del 72, después que sucedió lo de Trelew, los fusilamientos de Trelew, y fue un poco lo que decidió nuestra vinculación con el PRT-ERP, y ahí comienza entonces nuestra militancia en el partido. Estoy hablando de fines del 72, principios del 73. Entonces seguimos trabajando, seguimos militando aquí en Córdoba, hasta que a principios del 74 decidimos ir a Buenos Aires, a provincia de Buenos Aires, a instalar allí un taller metalúrgico. A fines del 71 nace nuestro primer hijo, el Esteban. Nos vamos a Buenos Aires los tres con Esteban, chiquito. En ese transcurso del año 74 conocimos a quien era en ese momento el jefe de la logística del Nacional, el capitán, ¿no? Y después supimos que se trataba de Alberto Munarriz. Supimos cuando lo secuestraron y quedó desaparecido, que fue más o menos en noviembre del 74, y a raíz de esa situación fue que al poco tiempo Elías es designado en su reemplazo como jefe de logística, ¿no? Pasó muy poco tiempo y ya fui yo la detenida, abril del 75. Soy detenida también allá en Buenos Aires y quedo detenido con prisión preventiva en la cárcel de Olmos. Así que a partir de ese momento, entre abril del 75 y diciembre, nuestra comunicación fue muy esporádica, fundamentalmente a través de la familia y especialmente de mi cuñada, María Esther Abdón, que era el nexo entre nosotros, ¿no? Por ella supe que Elías y Esteban estaban bien, estaban viviendo en Buenos Aires, en la casa de una familia de compañeros del partido, ¿no? La última noticia o comunicación que tuve de él fue en octubre del 75, con motivo de que había nacido mi hija Yamile. Cuando yo fui detenida estaba embarazada y Yamile nació en la cárcel de Olmos. Él lo supo, por supuesto, me envió una carta muy, muy especial, muy, muy sentida, en donde me hablaba de que había tenido conocimiento del nacimiento de Yamile. Bueno, fue muy importante esa carta, pero fue también la última noticia que tuve de él, ¿no? Después de eso, nada, hasta diciembre, que fue cuando a través de los diarios me enteré de que había sido detenido. Aproximadamente el 12 de diciembre leí en uno de los diarios que nos entraban en la cárcel de Olmos un habeas corpus que había sido presentado por la señora María Josefina Vera de Ledesma en favor de su hijo Juan Ledesma, Elías Abdón, mi esposo, Ángel Herter, Alicia López, Diana Triay, Ricardo Cravelo y María Lonardi. También estaban en ese habeas corpus Ofelia Paz de Santucho y 9 niños menores entre los cuales estaba mi hijo Esteban Ardón, estaba María Ofelia, María Susana, María Emilia, María Silvia, estaban Ana, Gabriela, Marcela y Marito, todos Santucho, excepto mi hijo, pero estaban los nombres de todos, así que para mí fue muy impactante enterarme ahí de la detención de los dos, de mi esposo y de Esteban, ¿no? Ese habeas corpus decía que la sucesión de detenciones que se habían producido entre el 8 y el 9 de diciembre habían empezado con la detención de mi esposo, Elías Abdón, y de Alicia López, que en el allanamiento de la casa de Alicia López había participado personal de la Brigada de San Justo, y que a raíz de estas detenciones habían continuado con las de Juan Eliseo Ledesma, Ángel Hertel, Diana Triay, María Lonardi, o María Cristina Lonardi, Ricardo Cravelos, y que culminaron con el 9 de diciembre con el allanamiento de la casa de Avelino Palacios, que era donde vivía Elías, y allí detuvieron a Ofelia de Santucho y a todas las niñas, que ya nombré anteriormente, junto con mi hijo Esteban. Imagínense la angustia que tenía, la impotencia, porque no podía hacer nada, solo esperar que llegara la familia, que me dijeran si sabían algo, que buscaran. Mientras tanto yo leía los diarios y vi la noticia del 15 de diciembre cuando apareció que Ofelia y los chicos se habían asilado en la Embajada de Cuba. No había nombres, no había detalles, así que tampoco sabía si el Esteban estaba allí o qué había pasado con él, ¿no? Días después, el 18 de diciembre, salió otra noticia. Decía que aquí en Córdoba había sido secuestrado un matrimonio, Raúl Abdón y su esposa Norma Ferriño, eran mis cuñados. Era tremenda la situación porque yo imaginé que esto tenía que ver con la detención de Elías, ¿no? Nada podía hacer. Hasta que finalmente algo pude empezar a enterarme cuando llegó mi padre en las fiestas del 75 de diciembre. Me dijo que Esteban estaba bien, que ya estaba con la familia, que lo había buscado mi cuñada en Buenos Aires, de un hotel lo había retirado, que mis cuñados también estaban bien, estaban en libertad, pero que de Elías y del resto de esos compañeros no se sabía nada. A fines de enero del 76, ya estamos fines de enero del 76, llegó a la cárcel de Olmo María Josefa Méndez. Me ubicó a mí en la cárcel, en uno de los recreos, me preguntó si yo era la esposa del teniente Martín de Abdón, y que ella había estado con él en el lugar donde nos habían detenido. Yo le pregunté si sabía qué lugar era, me dijo que podía ser Puente 12 porque ella conocía la zona. Me siguió contando que en ese lugar lo había visto y lo había escuchado a mi esposo, a Martín, que lo conocía de afuera, escuchó cuando lo torturaban y también escuchó cuando lo llamaban, cuando lo nombraban el comandante Pedro, y lo vio, que fue muy terrible, muy horrible la tortura, la tortura que le hicieron, que estaba en muy mal estado, con el estómago abierto, ¿no? Y que en algún momento se armó un gran alboroto en el lugar cuando llegaron los niños Santucho, junto con un niño pequeño que se decía que era hijo de Abdón, ¿no? Que ella no los vio, pero sí escuchó todo el griterío, todo lo que se decía ahí, ¿no? Me contó que en algún momento ya la sacaron de ese lugar, que era como una pieza grande, la llevaron a una oficina para interrogarla, que en esa oficina había un escritorio donde le pusieron muchas fotos para que identificara compañeros, y que en esas fotos ella vio, eran como fotos tomadas en la calle, a distancia, en esquinas, en alguna esquina, que identificó en varias de ellas a mi esposo, Elías. E incluso había una muy especial, que era una foto tomada dentro de una casa, con muchos compañeros alrededor de una mesa, ¿no? A ella le dijeron que eran fotos de seguimiento y que, como sabían todos, a ella le convenía hablar, que tenía que hablar. fines del 76. Ahí, coincidentemente en esos días, nos entró a la cárcel de Olmos un informe que era en realidad una transcripción de la revista El Combatiente número 200, y luego entró otro que era del Estrella Roja. Las dos eran publicaciones, revistas que publicaba periódicamente el partido. Ahí explicaba que toda la sucesión de detenciones que se habían producido entre el 8 y el 9 de diciembre se habían debido a la infiltración de Jesús Ranier el Oso, que este infiltrado había confesado que trabajaba bajo las órdenes de un oficial del ejército y que era atendido, entre comillas, por otros oficiales del ejército, con los cuales tenían un sistema de enlace a través de llamadas por teléfono y de citas convenidas, que cobraba un sueldo mensual y premios especiales según la importancia de los datos que pasaba. Que el interés del trabajo de inteligencia estaba centrado en los dirigentes del PRT y en la infraestructura, armamentos, en el aparato de distribución de propaganda y en acciones militares, ¿no? Que el trabajo consistía en el seguimiento de los militantes que concurrían a alguna cita, por lo menos alguna de las citas que él pasaba el informe, y a partir de ese dato, entonces hacían los seguimientos y las investigaciones que podían llegar a durar meses, que sin que se interviniera, ¿no? Y que en algunos casos, si se consideraba importante el hecho, se podía llegar a tomar entonces la medida de realizar el operativo de allanamientos, detenciones y, bueno, y secuestros. Allí también dice que confesó que debido a sus datos se habían realizado algunos operativos, varios operativos, especialmente en provincia de Buenos Aires, y que habían, digamos, culminado con la detención o con la muerte o con el secuestro de muchos militantes. Entre otros de los operativos, recuerdo el de Pilar y el de Florencio Varela. También Ranier confesó que había aportado puntas que permitieron detectar con anticipación la operación que estaba preparando el PRT-ERP, que era la toma del batallón 601 de Montechingolo, y que sí, reconoció que efectivamente él había pasado esos datos. Fue la primera vez que yo había escuchado hablar de la infiltración. Fue una noticia que fue difundida, por supuesto, entre toda la militancia. Fue muy fuerte, fue muy discutida. Todos nos enteramos, todos supimos lo que había pasado. Nunca antes nos hubiéramos imaginado eso. Cuando declaré en el otro juicio, Puente 12-2, por el secuestro de mi hijo Esteban y de todos los niños, en esa oportunidad dije que no se podía entender lo que había sucedido si no se contaba la historia completa. Y la historia completa era esta, es esta, la de la infiltración y las consecuencias de la infiltración, las consecuencias que tuvo la infiltración, y que obviamente la responsabilidad hay que buscarla también, hay que buscarla en el trabajo que se hizo allí, que hizo Españadero, ¿no? En el batallón 601. Bien, hasta aquí llegamos con este primer programa especial acerca del juicio Puente 12-3. Repasamos los tremendos testimonios de Graciela Dragicevich, de Viviana Lozada y de Elba Balestri. Nos vamos a volver a encontrar la semana que viene y recuerden que durante todo enero, 4 programas especiales en torno de los testimonios de Puente 12-3, que en febrero retorna con los alegatos. Estuvimos haciendo este programa, como siempre, Paulo Giacobbe en la edición sonora, María Eugenia Otero en la asistencia de producción, se queda con la postproducción Pedro Ramírez Otero. Yo soy Fernando Tevele, hasta la semana que viene. Gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.